de los triunfadores de la edición de este año del Festival Independiente de Cine de Elche fue Pau Calpe, por haber pasado ya la historia del certamen como el primer cineasta que se hizo con el premio de la nueva sección de Óperas Prima, estrenada en esta edición, y por el hecho de que fue su historia, Tross, la que más gustó al jurado de un festival que ya es un referente para el cine de autor. Hoy queremos conocer a Pau Calpe, a este cineasta nacido en Barcelona, estudió económicas en la Universidad Autónoma de Barcelona y queremos saber por qué su primera ópera prima, esta historia ambientada en una de las comarcas de Lleida, de su comunidad autónoma. Muy buenos días, Pau. Buenos días. Bien, ¿por qué un economista se mete a hacer cine y luego cortometrajes y luego da este salto para el largometraje? ¿Por qué? Bueno, me metí en cine porque, digamos, estaba trabajando en una consultora norteamericana a los 27 años. Vi un poco cuál era mi perspectiva, vi que había muchos socios en mi consultora que, bueno, que igual ganaban mucho dinero, pero que igual no estaban haciendo lo que querían, y entonces quise dedicarme a aquello que más me gustaba, que era el cine. O sea, el cine fue la meta para encontrar tu felicidad en la vida. ¿Lo has conseguido? Sí, sí. Me apasiona lo que hago. Siempre hay un problema en trabajar en tu hobby, que es que puedes matar el hobby, pero con el cine esto no nos ha ocurrido porque, como cada película es distinta a las demás, yo creo que nunca te cansas de ver buenas películas. Con lo cual, sí, sí, estoy muy contento de trabajar en cine. ¿Y lo has conseguido? ¿Has podido estrenar tu largometraje, Tross? Sí. Y además, ¿has ganado? Con esa historia, ¿has ganado la edición de este año del Festival de Cine Independiente de Elche? Tiene 45 años de historia. ¿Por qué te has presentado a este festival en Elche? Bueno, porque supimos que en esta edición no solo el festival se dedicaba a cortometrajes, sino a óperas primas. Nos pareció una muy buena iniciativa, porque ya centrarse en cortometrajes está muy bien, porque no deja de ser uno de los eslabones más delicados de la industria, aquel eslabón al que hay que favorecer más, porque es donde hay mucha gente joven que está arrancando. Y también el centrarse en óperas primas nos pareció que encajaba muy bien con este espíritu, porque el hacer un primer trabajo es muy, muy, muy complicado en el mundo del cine. Ten en cuenta que igual en el sector cada año igual hay unos 400 proyectos e igual solo se ruedan unos 100. Con desigual financiación, algunos consagrados consiguen dinero para sus proyectos, pero aquellos que arrancan pues tienen que arrancar con condiciones más difíciles, y está muy bien que el Festival de Elche se dedique no solo a apoyar a los cortometrajes, sino a estas óperas primas. ¿Para un cineasta como tú las condiciones fueron difíciles? Sí, fueron difíciles, aunque tampoco me quiero quejar, porque otra gente también hace películas con dificultad. Pero para que tengas una idea, normalmente yo creo que la media en España de un largometraje debe estar en rodajes de 5 o 6 semanas, nosotros rodamos en 3, por ejemplo. Entonces, eso quiere decir que tienes menos tiempo para que las cosas te queden bien, que estás más tenso. Y yo, por ejemplo, cada día cuando comíamos durante el rodaje, me venía a ver el ayudante de dirección para contarme que ese mismo día no podíamos rodarlo todo. Había que cortar algo, había que prescindir de algo, porque si no, no llegábamos a tiempo. Y eso te genera una tensión que es divertida de resolver, pero bueno, que en realidad es verdad que el espectador, cuando paga los 8 euros, lo que paga la entrada de su película, no es consciente de que igual con el presupuesto de una película norteamericana, igual podríamos hacer en España, pues no lo sé, 30 películas Tross, ¿vale? Entonces, ahí hay una comparativa que todos estamos en el mismo saco, pero que igual no todos contamos con los mismos recursos, ¿no? O sea, pero bueno, no me quejo, está muy bien haber contado con 3 semanas y todo lo contrario, estoy contentísimo de haberla hecho. Bueno, y ha funcionado. No sé de quién fue la idea de conseguir esta historia, de la novela de Rafael Baibona, de conseguir los actores que lo bordan. Y bueno, y supongo que, claro, tú pusiste tu arte como cineasta. Sí, aquí el proyecto nace hace 5 años cuando veo en una librería la novela, que me atrae porque trata del mundo rural, del ocaso del mundo rural, que es algo que yo conozco por mi familia y que me llama la atención. Después hay un tema un poco particular, Lérida, ¿no? Y es que en Lérida algunos payeses vigilan de noche los campos para evitar hurtos porque la policía no puede cubrir la gran extensión de terreno de los campos de Lérida. Y entonces estas patrullas nocturnas, pues bueno, circulan en sus coches para ayudar a los ladrones de gasoil, de material agrícola, incluso de animales y de gallinas y demás. Entonces, este concepto me parecía interesante porque tenía un aspecto moral ambiguo, o sea, es justo que uno se tome la justicia por su mano, con lo cual ahí me embarqué en adaptar la novela. Y entonces, bueno, trabajamos con Marta Grau, la guionista, en una adaptación de la novela que no cubre toda la novela, que cubre parte, y a partir de ahí, bueno, fue todo el proceso de encontrar actores que encajaran y de tirar adelante con la producción. ¿Y qué? Sin extenderme mucho, te debo decir que en el proceso de casting tuvimos una duda, y era que el mundo rural leridano, con su forma de hablar tan particular, con las caras desgastadas de los payeses de la zona, nos llevó a generar un casting mixto. Por un lado, dos actores muy buenos catalanes para los papeles protagonistas, pero también una serie de personajes que no habían rodado nunca, que son payeses de verdad, que se interpretaban de algún modo a sí mismos, ¿no? A quienes no les pasábamos el guión y que actuaban con total naturalidad. Entonces, es una película que en el fondo son dos. Una es una película profesional con actores de verdad, pero por otro lado hay otro aspecto más documental, si quieres, de contar con actores no profesionales. ¿Esto significa que vas a repetir esta fórmula? ¿Vas a seguir buscando allá donde vayas a rodar a esos actores no profesionales? Bueno, depende de cada proyecto. En el siguiente, no. Pero estamos preparando un proyecto sobre pescadores donde forzosamente yo creo que acabaremos repitiendo esta fórmula. Porque, bueno, se trata de dar verosimilitud a la película, que el espectador se crea donde está. Entonces, si queremos estar en un barco pesquero, acabaremos repitiendo la misma fórmula, teniendo a pescadores de verdad, que son los que nos harán creer que de verdad estamos ahí, ¿no? Hay otras películas en las que, como necesitamos que los actores, los personajes se emocionen o que nos den más a nivel dramático, ahí es complicado estar con no profesionales porque les estás es como exigiendo demasiado, ¿no? Vaya, pues por lo que estás diciendo, te gustan los rostros auténticos, desgastados por una herida de mucho trabajo, del payés y del pescador. Veremos ahora cómo funciona el pescador, pero de momento sabemos que Tros, tu historia rural, sí está funcionando. Ha ganado el Festival de Cine Independiente de Elche, pero tienes también más premios, más galardones. Bueno, hemos estado nominados a Mejor Película en los Premios Gaudí, que no ganamos, pero estuvimos nominados. Acudimos al Festival de Reims, que es un festival de Francia de cine de thriller, digamos, donde gustó la película. Y bueno, y la estamos moviendo en otros festivales donde intentaremos acudir en lo que queda de año. El Festival de Cine de Elche, ¿os va a abrir puertas con este galardón? Sí, yo creo que todos los premios, todos los festivales ayudan, porque primero ayudan anímicamente, ten en cuenta que, claro, al llevar 5 años en un proyecto, está muy bien que alguien apoye tu proyecto porque te sientes como respaldado, eso ya a nivel personal. Y después, al tratarse como un festival como el de Elche, que tiene este aspecto más de cine de independiente, yo creo que nos da un sello que nos ayuda a nuevos proyectos, sí, desde luego. Pues, Pau Calpe, tenemos que poner el punto final. Y la banda sonora de tu película, me habías comentado que es un bolero antiguo interpretado por Los Tres Ases. Yo he buscado en Spotify, he encontrado Los Tres Caballeros. Y con ese bolero queremos terminar, pero antes quiero que le digas a la audiencia por qué. ¿Por qué has elegido un bolero para poner sonido aparte de tu ópera prima? Sí, en esta historia de campesinos que patrullan hay una pequeña trama sentimental entre un payés y una vecina que entiende que detrás de este hombre aparentemente huraño y violento hay un componente de una persona que sabe querer. Y entonces hay una secuencia muy bonita en la que los dos bailan, es una secuencia que me gusta mucho y por eso os he invitado a que utilizarais ese tema. Pues con esa secuencia, con esa música de bolero, Regálame esta noche, le damos las gracias por habernos atendido y toda la suerte del mundo en su próximo proyecto. Muy bien, gracias a vosotros por todo.